Advertencia. El siguiente programa está realizado para gente inteligente. Si usted no es inteligente, no lo vea, pues no lo entenderá. Qué bacanería este estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Lucas. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Doria Márquez. Eso es así. Sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de la historia de Venezuela, en donde tú sabes que nosotros te estamos contando todo lo que pasó en la historia de este país, pero en el idioma de la calle, de ahí a ahí, en el idioma del corito sano, porque tú sabes que todos esos próceres, toda esa gente que tuve en los libros de historia, ellos eran como tú y como yo. Háblales ahí, pana mío. Así es. No olviden tampoco que El Corito Histórico es el podcast que te enseña y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama, solamente si tú y yo lo deseamos, porque no hay una cosa por la que aboguemos más en este espacio que por las prácticas sexoafectivas de forma consentidas y consensuadas, porque es de nuestro interés que tú no seas violentado físicamente para cometer actos de este tipo y que tampoco violentes a nadie, sobre todo porque esto viene a nosotros por la tradición de nuestros ídolos vallenatos como Diomedes Díaz, como Rafael Orozco o como Silvestre Dangond, que dicen que las cosas salen bien es cuando se hacen pues con sentimiento. Eso es correcto. Nosotros seguimos aquí abogando por esa hermosa técnica, por ese hermoso valor del consentimiento para que mejores tus relaciones interpersonales, pana mío y pana mía. Pero mira, antes de empezar con el tema de hoy, con nuestro personaje de hoy en el Corito Histórico, queremos recordarte o contarte, si es la primera vez que llegas aquí, que nosotros estamos en todas las plataformas digitales. Tú puedes escucharte este podcast, mira, en Spotify, en Google Podcast, en eBooks, en Apple Podcast, en todas esas plataformas, y también salimos a través de YouTube en el canal de Daniel Lara Farías Presenta. Allí te puedes vacilar todos estos episodios, puedes dejar tu comentario también y suscribirte al canal para que vacilen los otros contenidos que se cuelgan allí. ¿Dónde más nos pueden escuchar, brother? En nuestra página web www.elcoritohistórico.com. Allí pueden tanto accesar a las fuentes de audio ya mencionadas, como también ir directamente al episodio y descargárselo a sus dispositivos rápida y sencillamente. Es decir, ustedes entran allí, hacen clic en descargar el episodio y lo pueden tener en su laptop, en su desktop, en su smartphone, en su tablet, en su canaimita. Nosotros no discriminamos a nadie. O sea, pueden tenerlo para que lo vacilen en cualquier dispositivo, tengan o no tengan internet, tengan o no tengan luz. Solamente con tener el dispositivo encendido pueden escuchar y vacilar este maravilloso programa para todos. Ahora creo que podemos arrancar. ¿O tienes algo más, Dorian? No, iba a decir para toda la familia venezolana. Pero no, claro que sí. Vamos a arrancar de una con el personaje que nos compete hoy, porque este es un personaje de esos interesantes, de los que poco se habla, pero que estuvo allí de primera mano viendo los acontecimientos de la independencia de Venezuela y de la guerra de independencia, pero desde el bando de los vencidos, Javier. Claro, porque como la semana pasada hablamos de un villano, nos quedó el gusto. Sí, nos provocó seguir hablando de tipos ignorados o vistos de forma no afectuosa. Entonces traemos además a alguien que es ignorado por el común. Pero a diferencia de Carujo, que era tanto intelectual como hombre de acción, este del que hablaremos hoy era solamente un combatiente desde el campo de las ideas, pero de la causa realista, porque estamos hablando de un carajo que no era partidario ni de Miranda, ni de Bolívar, ni de nadie. No creo que más bien decía, todos esos son unos becerros. Hoy vamos a hablar de un ilustre caraqueño conocido por el nombre de José Domingo Díaz. Exactamente, este personaje vale la pena revisarlo, estudiarlo y todo eso, pero como comentamos antes, estuvo de primera mano en todos esos acontecimientos, aunque del bando realista, pero antes de esto, este tipo tuvo una carrera admirable y bueno, y en general su actitud frente a el tema de las ideas y el tema de toda la revolución que estaba ocurriendo fue bastante, digamos, como decimos allá en mi país, vale, en la hermosa República Dominicana. José Domingo Díaz está frío. Está frío con los tigres, José Domingo. Pero bueno, ya vamos a contarles sobre esto. Miren, vamos a empezar por el tema de que José Domingo Díaz nace en Caracas el 3 de agosto de 1772, pero es lo que llaman un hijo expósito. Es correcto, es decir, es un niño abandonado en las puertas de una iglesia. Lo más probable es que sea fruto de alguna relación prohibida en esos tiempos donde no había anticonceptivos, no había aborto y tampoco era muy en boga eso hacerse cargo de los muchachos. Entonces, el caso es que queda abandonado ante una iglesia y allá es recogido por la misma, o sea, la iglesia le da cobijo. Y en este caso, los que lo cobijan, los que le dan cuidado, son unos sacerdotes, pero particulares porque son unos hermanos. Los hermanos Domingo y Juan Díaz Argote, que no solamente es que lo educan, sino que le dan el apellido, porque él es José Domingo Díaz Argote. Es decir, el muchacho fue el hijo de la primera familia homoparental de Venezuela. Increíble. Tan temprano como 1700. Para que después digan que no, que la familia tradicional hay que protegerla, que no, que estás viendo que los niños que crían dos tipos salen mal. Mira, José Domingo salió muy bien. Así que... Ey, es verdad, vale, yo estaba viendo eso y este tipo fue criado por una pareja del mismo sexo. ¿Qué pasa? Los hermanos Juan y Domingo Díaz Argote vienen de una familia, de un matrimonio, que tuvieron 5 hijos y los 5 fueron sacerdotes, los 5 fueron curas. Verga, ¿qué nivel de suerte tiene que tener ese padre para que todos los hijos le salgan curas, vale? Sí, vale. Ser el verdadero Espíritu Santo lleva a ese señor o a esa señora ahí entre las piernas. Bueno, José Domingo, entonces lo dejan en la iglesia y estos dos hermanos se hacen cargo de él, lo educan. Tengo entendido, vale, que el tipo le daban tratamiento de pardo, por el mismo tema, aunque bueno, más allá de su color, en sus descripciones se dice que era un tipo blanco y todo. Pero bueno, ajá, era un huérfano. Sí, porque cuando tienes origen oscuro, todo el mundo es pardo. O sea, es una vaina que... No, que dice que no es rubio y eso. Ajá, pero sí, su papá no apareció. Es pardo. No, porque puede ser negro. Mismo. O sea, siempre es una vaina que no conoces a tus padres. Si no tienes un linaje detrás, eres pardo. Siempre era Caracas entonces. Lo que pasaba con Piar, que era catire. Y ajá, eres pardo también. Uh-huh. Bueno, José Domingo con todo y este asunto... Podemos asumir que es por influencia de del tema de la iglesia y de sus padres sacerdotes, él logra entrar en la Universidad de Caracas. Correcto, aún así siendo pardo, porque pasaba que uno de los hermanos Díaz Argote era parte del claustro, o sea, daba clase a la universidad. Entonces le hizo como la palanca, que bueno, también era merecida porque era muy buen estudiante, o sea, él tenía como que la forma de hacer las pruebas y todo eso para entrar, o sea, era Domingo el que da a la universidad y le hizo el quite para dar el ingreso a la universidad. Entrar ahí. Claro, y él obtiene el bachillerato en filosofía. Correcto, o sea, entra en la Pontificia Universidad de Caracas y ahí hace el estudio de filosofía y latín, primero. Exactamente. Entonces, tú sabes que en este sistema educativo que había era como que estaba el bachillerato, que llaman el bachillerato en artes, el bachillerato en filosofía. El que hacías en filosofía te servía para estudiar medicina luego. Claro, porque como filosofía y latín y los estudios de medicina, de derecho, tienen mucho de latín, bueno, creo que hasta el día de hoy lo tienen, eso te servía, entonces es como que no, está bien, puede pasar, porque aquí las cosas se ven en latín. Exactamente, y entonces, bueno, él empieza a estudiar medicina y él obtiene la licenciatura de médico cirujano en el año 1794, tiene 22 años en ese momento. Wow, bueno, esas son ser los médicos, entran jovencitos y salen de 22 años, y... Entró también al doctorado y también lo sacó, porque, o sea, primero sacas lo que llaman el protomedicato y después que sacas el doctorado. Claro, ahí se hizo colega el gran Tony Dice. Ah, y no solamente, ojo, que no solamente es que colega de Tony Dice por... No, que no solamente Tony Dice es su colega por médico y por músico, sino que también tenía otro ilustre colega casi tanto como Tony Dice, pero similar. Porque él también tenía como con discípulo, o sea, como compañero de clases, a un ilustre médico y también músico llamado Vicente Salias. ¡Wow! Vicente Salias, el señor del himno. Exactamente, es decir, imagínate esa... ¡Wow! O sea, esto es una cosa a nivel José Gregorio y Luis Razzetti. Una es cosa verdad, loquísima. ¿Vale? Es verdad, es verdad. Y estos tipos y que eran super panas, super panaderías, mejores amigos. Sí, vale, o sea, eran de andar para arriba y para abajo, de compartir en la biblioteca, o sea, eran altos panaderías. Luego, bueno, que él obtiene su doctorado, se gradúa y todo el asunto, a José Domingo Díaz inicia su actividad médica en 1795, ejerciendo, bueno, él lo nombran médico interino en los hospitales de la Caridad, los hospitales de la Misericordia. Correcto, sí, eran como los hospicios, o sea, también estuvo en el hospital militar. O sea, el carajo lo rotaron. Se lo tenían en todos esos lados haciendo sus vainas y lo reconocían como que era un tipo muy serio. O sea, reconocían que era un médico de vocación, que tenía espíritu científico, sensibilidad social. Y bueno, también pasa que él se mete a investigar enfermedades contagiosas. O sea, algo así como interesado tipo José Gregorio o Convit en esas enfermedades que afectaban tanto a la gente en el país. O esas cosas como la lepra, como las fiebres amarillas, todo eso, el carajo está muy pendiente de eso. También veo por ahí sobre José Domingo Díaz, que es bien interesante, y también de cómo se trataba el tema de la salud en aquellos tiempos. Estamos hablando de la Capitanía General de Venezuela, ese es el contexto. Y en esos momentos el Capitán General era Manuel de Guevara y Vasconcelos. Ah, entonces, claro. Este tipo, el 26 de agosto de 1802, le da el nombramiento a José Domingo Díaz de primer médico de la ciudad de Caracas. Ser como un encargado allí del área de salud. Es como decir un ministro de salud de la ciudad. Ajá. Y esto, o sea, entre sus cargos ahí que tenía, era encargarse de dar atención gratuita a los pobres de solemnidad, a los enfermos de casa de misericordia y a todas las lecturas que tenían contra ellos. O sea, ser el encargado de la red pública de salud para los que no tenían nada. O sea, era una labor de diablo. O sea, tenía que de verdad ponerle. Claro. Claro, hay un tema importante también de vocación y todo el asunto, pero también, bueno, tenía su nombramiento de parte del capitán general que le daba un estatus ahí en el asunto. Era un ministro. Claro, y además le toca enfrentar un par de enfermedades porque en la década de 1780 hasta 1800 caen las epidemias de fiebre amarilla y también de viruela. Correcto. Entonces a él le toca enfrentar esos contagios y ese asunto. Con el tema de la, incluso en los dos, con el tema de la fiebre amarilla y con el de la viruela, hay anécdotas buenas de José Domingo Díaz que comentáis. Sí, con el tema de la viruela, por ejemplo, está la cuestión de que el carajo se pone a estudiar la vaina y recoge mucho material de afuera sobre cómo enfrentar esto. Y entonces él hace como una cadena epidemiológica, o sea, el carajo establece cómo se contrae la enfermedad y de esa manera impone un cerco epidemiológico a los barcos que llegan a Puerto Cabello y a La Guaira. O sea, él ahí establece controles para detectar la enfermedad en cada barco que llegaba. También, si él detectaba algún caso de viruela en un barco, establecía cuarentena. Y en caso de eso, o sea, no solamente que cuarentenaba a la gente, sino que también buscaba tratar a la gente. O sea, era una cosa muy adelantada. O sea, estamos hablando de cosas que se aplican hoy para el tema del coronavirus. Lo aplicaban ya para la viruela hace 200 años. Claro. Con la viruela también está el caso, Javier, del tema de la junta de la vacuna. Porque José Domingo Díaz estaba activo en... ¿Sabes? Eso también es muy interesante. Cómo él estaba actualizado en los conocimientos científicos del momento. Sí, o sea, porque él vigila mucho las publicaciones en Europa y en Estados Unidos, porque recordemos que él hablaba inglés, y entonces está muy actualizado con los avances científicos. Y entonces él vacila que una publicación hace público el anuncio de que un tipo, un doctor Jenner, empieza a hacer inoculación. Es transexual. No, por favor, Dorian. Este doctor Jenner es un carajo que empezó a inocular cepas de viruela más débiles en personas para que de esa manera se crearan anticuerpos en estas personas y de esa manera se repeliera el virus de la viruela humana, que es la que estaba causando grandes mortandades en el mundo. Y entonces, digamos que el carajo es como que, ya va, si yo agarro una cepa de viruela de una persona que está ya curándose y la pongo en una persona que está sana, esa persona sí se va a enfermar un rato, pero ya tendrá los anticuerpos para enfrentarla. Lo que pasa es que esta primera inoculación también era muy variable, porque pasaba que muchas veces se le ponía esta cepa a personas sanas, pero que no están realmente sanas, y coño, la persona termina desarrollando la viruela real y llegaba a morir. Pero pasó que este Jenner empezó a buscar inocular gente a partir de otra cepa de virus, que era la cepa del Cowpox, en inglés, o que traducido al español, es la llamada viruela vacuna, es decir, la viruela que da al ganado, a las vacas. A la vaca, claro. Que, de acuerdo a sus investigaciones, era el triple de débil de la viruela humana, pero sus anticuerpos eran compatibles con los del humano. Y entonces, de esa manera, el carajo empezó a inocular a personas con cepas de viruela vacuna, y de esa forma, la gente no se enfermaba horrible como con la viruela, sino que tenía los anticuerpos, pero sin todo lo malo. Y entonces, a partir de aquí, es que se habla de vacunación. ¿Por qué? Porque viene de viruela vacuna. Decir, de la vaca. Chayanne se llama él. ¡Eso! Y bueno, Díaz se enteró de todo esto, y él dijo como que, ya va, un tipo está curando la viruela a partir del virus que tienen las vacas. ¿Qué podemos hacer eso? Y entonces... ¿Qué hay vaca? ¡Exacto! Eso es lo que pensó Díaz. O sea, dijo, ese domingo Díaz hizo como Jesse Pinkman. Dijo, ¡yeah! ¡Science, bitch! Exacto. Y entonces acabó y dijo, coño, pero aquí estas vacas ninguna estará enferma, ¿vale? O sea, aquí todo el mundo se enferma, no se enferma las vacas. Y mandó a buscar vacas que estuvieran enfermas. Pero resulta que eso fue una de las cuestiones de ese estudio, José Domingo Díaz, que él dijo, bueno, aquí vaca. Mira, vamos a buscar unas muestras de estas vacas para ver si sacamos ese virus de ahí. Y resulta que las vacas de aquí no lo tenían, Javier. Verga, qué recho. O sea, las vacas venezolanas eran sanas. Sí, no tenían esa vaina. Entonces José Domingo dice, ajá, ¿y ahora cómo hacemos? Porque uno se imagina ahorita, que ahorita tenemos la experiencia fresca con el tema de las vacunas, como, no, hay un peo, una cadena de frío. Sí, o sea, no, que la vacuna viene con Viasa, que la descarguen, que la cadena de frío, no. Y en ese entonces no había ni una nevera, ¿cómo coño hacían para traer vacunas? O sea, ¿cómo se traían ese virus desde Europa o desde Estados Unidos? Ese mecanismo fue una locura, me pareció muy loco, porque resulta que para traer, porque hicieron la diligencia, porque aquí se estableció la Junta Central de la Vacuna y José Domingo Díaz era el secretario, o sea, el jefe, la autoridad científica de esa junta, para que la misión era ¿cómo es la palabra? Inmunizar. Inmunizar, exactamente, se me fue por el culo de la palabra. La función era inmunizar al país contra el tema de la viruela. Entonces resulta que agarraron a unos carajitos, unos huérfanos, unos carajitos expósitos como José Domingo Díaz, agarraron a unos carajitos, le inocularon el virus y se los trajeron. Sí, en España, porque en España se plantearon hacer para América una cosa llamada la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que es que agarraron unos niños de la calle de allá de España, unos expósitos que no iba a reclamar nadie, le inoculan el virus, los montan en el barco y los llevan para América para inmunizar gente. Y entonces los barcos llegan primero a Puerto Rico y después los mandan a Puerto Cabello. Y efectivamente, o sea, estos muchachos con el virus traían ahí la vacuna en su sangre. Bueno, entiendo que cuando ese barco llega a Puerto Cabello, los primeros en vacunarse fueron los hijos de las familias, de parte de familias principales de Puerto Cabello. Exacto, se habla de, hay registros que fueron cerca de 28 niños vacunados en Puerto Cabello. Y a partir de allí, se habla que llevaron 22 niños huérfanos desde ahí de España hasta América. Y después, bueno, llegan a Caracas en abril de 1904 aproximadamente. Exactamente. Que fíjate, Javier, nosotros en algún momento en el episodio sobre Andrés Bello hablamos de que él hizo un poema a la vacuna. Es a esta misma junta de la vacuna, ¿no? Es correcto, porque o sea, la junta de la vacuna está compuesta por José Domingo Díaz, pero también está acompañándolo Vicente Salias y Felipe Tamariz como médicos. Pero también estaba allí como, digamos, secretario político, o sea, encargado de relaciones públicas, Andrés Bello, porque o sea, era un tipo popular que ya tenía todo ese arraigo como, como educador. Él era el embajador de esa marca. Exactamente, era embajador de esa marca. Y entonces escribe su poema sobre esta vaina, que fue un hit, por cierto. O sea, hablamos que el carajo de verdad se montó ahí con su prosa. Y vale, pero José Domingo estaba rodeado de pura gente ilustre. No, y no solo eso, sino que su plan resultó, porque el pana se habla de que vacunaron cerca de 100.000 personas en el país. Ey, pero eso es muchísimo en ese país del que estamos hablando del año 1804. Estamos hablando de Venezuela, que era cerca de 800 a 900 mil habitantes. Vacunarse a 1.000 personas con esos métodos, o sea, sin cadena de frío, sin nada. Dios mío, esto es una labor, digamos, de experimentación de medicina. Y vale, no, José Domingo, mira, un tipo muy solvente en su trabajo. Tú sabes que esto es con el tema de la viruela. Ahorita dijimos que había un tema también con lo de la fiebre amarilla. Porque él en el año 1803, también muy actualizado con todas las publicaciones científicas que hay, el tipo lee un trabajo que había hecho un carajo llamado Benjamin Pinch sobre la calentura biliosa, o sea, la fiebre amarilla. Eso me sonó a otra cosa, o sea... Eso es otra vaina, ¿verdad? Baby Kerr, tengo una calentura biliosa. Exactamente, sigue bella dama. Wow. Bueno, él lee este trabajo, que estaba en idioma, está en inglés, y lo traduce porque él habla inglés. Uh-huh. Entonces, él está, coño, es sobre la fiebre amarilla, que también hay una epidemia de fiebre amarilla, y se lo muestra el capitán general, Guevara y Vasconcelos. Coño, capitán general, mira esta vaina, me traduce, este trabajo es importantísimo, y traduce esta vaina. Y Guevara y Vasconcelos, un tipo, coño, bastante presto para la ciencia y todo el asunto, le dice a José Domingo, coño, José Domingo, pero está bien bueno esto que tú hiciste, esto es importante, mira, ve lo que vamos a hacer. Vamos a mandarlo para allá, para España. Sí. Vamos a mandar esta vaina para España, para allá, para el reino, pero vamos a mandar para la Academia de Medicina, para que publiquen eso, que usted hizo esa traducción. Sí, para que te regales unos reales, manes, para que tengas reconocimiento y que cuando tú vayas para allá, te reciban como héroe. Exacto, tú eres, coño, vale, te la criaste, José Domingo, le dice Guevara y Vasconcelos. Total que mandan la traducción que hace José Domingo a España. Allá la gente de la Academia de Medicina la revisa, exactamente una persona llamada Ruiz de Luruciaga, de Luzuriaga, y bueno, este tipo hace la revisión del texto por parte de la Academia y se publica, pero entonces se publica bajo el nombre de él, de Ruiz. ¿Cómo? De Luzuriaga. Ya va, o sea, Ruiz de Luzuriaga básicamente lo que hizo fue que borró el nombre y se puso el suyo ahí como que esto es mío. Básicamente, eso fue lo que pasó. Incluso Humboldt hace par de citas en su libro y en su vaina de este estudio y dice que esta traducción hecha por Ruiz de Luzuriaga. ¿Cómo así, Humboldt? Chamo, o sea, me estás hablando que básicamente le hicieron un mamagoso, se llama plagio, a Díaz. Exactamente. Chamo, exactamente. Pero qué injusticia. El padre de la patria, eso se llama plagio. Chamo, qué bolas. Me parece terrible porque una vaina que hizo él en bacanería ya en pro de la ciencia y del asunto, y Guevara y Vasconcelos también en pro de que coño, José Domingo, de darle ese reconocimiento a ese carajo que él puso, y le echan esta vaina ya en la Academia. Lo jodían por el pasaporte, mano, o sea, como le pasa a los futbolistas. O sea, el pasaporte de pensa. Lo jodió el pasaporte. Otra cosa por ahí, Javier, sobre José Domingo, es que, bueno, ahorita comentaste que él era, o comentamos, que él era super pana de Vicente Salias. Claro, claro. Y que además estaba en la Junta de la Vacuna con Andrés Bello, que se escribió unas líricas. Bueno, resulta que José Domingo iba a los coritos sanos de la Casa de los Ustaris, que era donde iban toda esa gente talentosa a lanzarse unas líricas, a lanzarse unos versos. Y este tipo componía poemas, sonetos, vainas, iba para allá también. ¿Tú me estás diciendo que José Domingo Díaz vivía trap? Exactamente. Es más, bueno, como vemos, era el mejor amigo del señor que compuso el himno. Yo me imagino que ellos iban... José Domingo era médico. Entonces, él estaba, ponte, lunes a viernes, termina entregado, o sábado terminaba su guardia, ¿para dónde va ese domingo? No, y para acá se lo gustara, y que me escribí, mira, me escribí unos versos nuevos, voy a probarlo allá con los panas. Chamo, o sea, tú me estás hablando. Unas líricas nuevas. Básicamente ellos eran, o sea, Vicente Salinas era Tupac y José Mango Díez era Champ of Daddy Combs. Claro, claro, exactamente. Wow. Exactamente. así podríamos verlo. Estos tipos, bueno, se reunían en una casa, hacían su corito sano, compartían, lanzaban líricas. Y bueno, ahí vemos que José Domingo Díaz también era un tipo con inquietudes artísticas, no nada más científicas. No, o sea, era un carajo muy completo, o sea, muy destacado en la rama que estudió, pero también, o sea, sabía divertirse y de qué manera, o sea, sus retos se ponía a hacer sus poesías para destacarse en los escenarios, o sea, era reconocido por todos, o sea, incluso pese a su origen, le reconocían como... Sí, se podía llegar a esos círculos con todo y que no, pero este tipo es médico. Porque además, Javier, el tema de ser médico era un oficio vil para la clase mantuana. Era de estos oficios que ellos veían mal. Sí, porque no era oficio nada, porque veían como que no, ese tipo ahí con todo marico, con su maletincito, que se lo cargáis por hacer ropa para mochar miembros. O sea, lo veían de esa manera. Eso es un mochador de miembros. Sí, porque acuérdate que ser médico entonces era básicamente ser como el mecánico que va a hacer el doctor y te dice, coño, mano, eso es bujía. Entonces este te dice Marcefera Amarilla, que contra eso no se puede hacer nada, mano, reza. O sea, seguro lo veían así como, bueno, como uno ve el mecánico de Matemango. Exacto. Coño, bueno, entonces con todo y eso se podía llegar a estos círculos porque era un tipo, bueno, la verdad, talentoso y destacado en lo que hacía. Pero sabes, Javier, que en 1807 muere Guevara y Vasconcelos. Coño, sí, que era su gran benefactor. Claro, y esto es un golpe porque, o sea, era el pana que lo motivaba, que le dio el cargo y todo eso. Y ante esa muerte, él decide buscar otros horizontes. Entonces, el año siguiente, ya en 1808, él decide viajar a España porque él buscaba entrar a la Academia de Medicina. O sea, porque él decía, coño, si no me dejaron entrar por la traducción, me van a dejar entrar por esta vaina que estoy buscando hacer. Claro. Porque él tenía por ahí unas obras, digamos, unas obras escondidas. Y entonces, Carlos mandó para allá una obra llamada Historia de la Angina Escarlatinosa en Venezuela. Ni idea de qué será esto, o sea, yo no soy médico ni nada, pero suena algo arrecho, punto. Si alguien sabe qué es la angina escarlatinosa, lo deja ahí en los comentarios, por favor. Por favor, o sea, ilústrenos, que no sabemos todo. Pero lamentablemente, o sea, él lanzaste este estudio, lo dejaron en visto, mano. O sea, esa gente no le paró bola. Sí, chamo, la gente de la academia y que... O sea, ya va, ya me plagiaste mi traducción. Lo mínimo que puede hacer Ruiz de Luzuriaga cuando se entera que por ahí hay un tal José Domingo Díaz está por ahí es conocerlo y hacerme la segunda de que entre. Coño, pues no. Coño, no me eches esta vaina. Y se le echaron. Pero, sin embargo, no es que le fue mal en España, porque, o sea, sí, se quedó esperando eso, pero mientras lo dejaban visto en la academia, una bella dama no lo dejó en visto. Ah, él se casa allá en Madrid. Claro que sí, o sea, el carajo fue por cobre y encontró oro. Exactamente, él se casa con María Teresa Torre. Tiene cuatro hijos tiene con María Teresa. Sí, le hace cuatro muchachos, y no solamente eso, sino que también tengo entendido que allá también hace colitos sanos con gente conocida de Caracas, o sea, ese pana que llega a Madrid y se encuentra con cinco panas más, y los panas, coño, mano, vas a disfrutar el quiste, ven para que conozcas a estos panas. Y uno, claro, de esos panas, cuéntales tú, Dorian. Claro, él le pasa tal cual como bueno, a ti te tuvo que haber pasado, Javier. Tú estuviste en Madrid. Claro, o sea, te encontraste Madrid, con un par de panas conocidos de Caracas. Exactamente, o sea, una vez que llegó a Madrid, todo el mundo, ya estás aquí, mano, llegas para que nos veamos. Así le pasó, bueno, a José Domingo allá. A José Domingo le pasó tal cual. Y le pasó, bueno, porque además no conocía a un tipo que era nada más y nada menos que el marqués de Casa León. Un principal. Sí, un principal de la ciudad. Que este es un tipo que en la historia estuvo, era un guabinoso. Pero bueno, era un tipo que en ese momento estaba montado. Y, coño, ese Domingo, mi hermano, ¿cómo está la vaina? Vente para acá, chico. Yo conozco unos panes aquí en la corte. Tú eres tremendo médico. Yo me acuerdo de ti, marico, allá en Caracas. Mano, y le consiguen el cargo. O sea, por real orden, le dan el cargo del inspector general de los hospitales de Caracas. ¡Wow! Mano, o sea, te están haciendo supervisar la salud de Caracas. O sea, ya no es tanto, o sea, otro cargo de jefe. O sea, más para su currículo, para engordarlo. sea, y este por real orden, porque el que tenía antes, que era un cargo similar, era una iniciativa de Guevara y Vasconcelos. Exacto, una, creo, regional. O sea, ya está un cargo directamente mandado por el rey. El rey dijo, no, está bien eso, denle ese cargo por mí. Y bueno, eso implicaba, eso tenía otras implicaciones, pues. Sí, pero pasaba que él, o sea, él estaba feliz, o sea, estaba montado porque la Junta le dio su cargo, su vaina. Entonces ahora era, bueno, de vuelta para Caracas, panas. Exactamente. Pero... me voy para la casa. Se llega para la casa y coño, o sea, escogió el peor momento para volver a Venezuela. ¿Por qué? O sea, no es que volvió, que sin 2017, no es que volvió en 2016, en 2014. No, el pana llegó a Caracas el día 26 de abril de 1810. ¿Y qué había pasado una semana antes? Wow, él llegó una semana, exactamente 7 días después del 19 de abril de 1810, llegó José Domingo Díaz, con un cargo dado por el rey. Exactamente. Por real orden. Que no era por real orden, realmente era por las cortes de las cortes de Sevilla, Cádiz. O de Cádiz, sí, exactamente. Entonces, bueno, era real orden porque ellos estaban representando allá. A los que estaba el rey. Exacto. Entonces él llega con ese cargo aquí. Con, mira, hola, pana, ¿qué está pasando aquí? No, que aquí está la Junta de Caracas. ¿Cómo así? Pero ve, yo vengo aquí con mi cargo de inspector general de hospitales. Y los mantuanos como que, ¿quién te conoce, piazo de marico? Bueno, pero es que ellos precisamente habían desconocido a la Junta de Cádiz y habían dicho, nosotros somos la Junta, o sea, tenemos que resolver eso nosotros. Y ese papel no sirve, mano. O sea, claro. No sirve. ¿Y quién eres tú? Tú eres pardo. No, aquí no te queremos. Básicamente le dijeron, tú tienes, no, para ver, no, ese, no, tienes que tener el nuevo formato. Sí, o sea, lo jodieron por el nuevo formato, por las letras, por la carpeta, por tú no tienes cuarto. En fin, le hicieron todo para llenarlo de odio. Y ojo, yo también me habría llenado de odio si me hicieran esa vaina. O sea, no, digamos pero que... es que está chimbo. Chimbísimo. Entonces no lo dejan ejercer, pero por suerte, el carajo tenía amigos, y uno de sus amigos era un tipo llamado Miguel José Sanz. Que ojo, claro. Era independentista, pero el tipo estaba muy interesado en crear un periódico que compitiera con la Gaceta de Caracas. Y entonces él crea el llamado Semanario de Caracas. Y entonces mete José Domingo, porque él dice, coño, pero todo el mundo está con independencia, con la vaina. Vamos a meter una voz que te arreche, o sea, alguien que diga las vainas como son, alguien que sea como Daniel fuera de orden. Así, claro. Bueno, vamos a meterlo. Y bueno, meten a José Domingo Díaz a escribir el Semanario de Caracas. Y este pan aquí se mete, porque también ellos se ponen a hablar sobre enseñar a la gente, o sea, artículos científicos para la gente. O sea, escriben muchísimo, porque también el pana de vez en cuando se lanza su... Bueno, esos coño madres, ¿cómo van a hacer algo, pues? ¿Cómo lo llaman ustedes, Guaidó? Sí, José Domingo Díaz, lo que pasa es que ya aquí él empieza a brotar ese radicalismo, porque a él lo llevaron al extremo, porque como comentamos en su contexto, él viene con su cargo, wow, voy a ser inspector general de Caracas, de los hospitales, que no era un cargo político, o sea, es un así funcionaba en el viejo orden, mira, hay una real orden de que eres el médico, y él iba a ejercer su profesión, y ya, que era lo que venía haciendo hasta ahora. Y cuando llega, hay un tema político que le impide ejercer. Correcto. Y entonces el tipo dice, coño, pero además con la gente que piensa que su oficio es una mierda, y entonces él dice como que, no joda, vale, pero estos tipos son unos ignorantes y unos, no joda, unos pobres diablos y unas ratas todos. Y también, entonces, digamos que el pana la predice, como diría la leyenda Jesús Aguilera. O sea, porque este pana, él plantea una idea que muchos después la recogen y que en parte tiene razón. Que él plantea que el movimiento de independencia no buscaba la felicidad de la población, sino aumentar la supremacía de la oligarquía criolla. Es decir, el carajo aquí predijo todo lo que fue el tema de la guerra fratricida hasta el año 1815. O sea, él dice como que estos tipos se quieren desmontar para meter sus privilegios. Estos no quieren hacer un coño por la gente. O sea, fue el primero en decirlo. Ahora que tú dices lo de felicidad, en el Semanario de Caracas con Miguel José Sanz. Ya. Yo tengo por aquí un extracto de uno de sus artículos pequeños, porque en uno de sus primeros escritos allí, él habla sobre el tema de la esclavitud. Okay. Si bien una, bueno, la Primera República o estos movimientos fue bastante guabinoso con el tema de la esclavitud, pero José Domingo Díaz, con todo el tema de la defensa a las leyes del rey y todo el asunto, él escribió este tipo de vaina. El esclavo en Venezuela, protegido como está, por leyes llenas de beneficencia y justicia, y gobernados por amos que la obedecen, viven en un estado que puede llamarse feliz. Oye, José Domingo, hasta la esclavitud tú defendías, así que no, esos negros tan contentos allí. Sí, sí, mano, están contentísimos. O sea, están contentísimos de estar trabajando todo el día así, sin paga, que les peguen cuando se equivocan. O sea, están contentísimos, manado. A donde voy es que él, es que el tipo se radicalizó por completo. Sí, se volvió loco. Es básicamente ese pana que te dice, no, mano, Venezuela todo está de pinga. O sea, aquí uno puede, con 100 dólares, resolver. Mano, ¿resolver qué? Si te enfermas, ¿cuánto te dejó de una clínica, pana? Pero bueno, José Domingo se le fue así, mano. Bueno, se puso radical contra el movimiento revolucionario en ese momento que estaba promoviendo la independencia. Y bueno, empieza la guerra también. Empieza patada, kung fu, piedra, botella. Y cae la Primera República. Cae la Primera República en manos de Monteverde. Y entonces, cuando llega Monteverde, Monteverde le dice, usted, no, claro que sí, vale. Inspector de hospitales. Claro, usted va a trabajar. Trabaje, vaya y trabaje. Y no solo eso, es que también le dio la dirección de la Gaceta de Caracas, es decir, del diario que estaba en manos independentistas. Ahora iba a ser un diario realista a cargo de él. Es decir, doble cargo y el pana resolvió. Y él era un tipo que era duro escribiendo, po. Sí, entonces el carajo, bueno, agarró su cargo y también ejerció su periodismo. Pero, lamentablemente para él, esto duró poco. Porque, o sea, Monteverde entra en Caracas en julio de 1812 y ya para agosto de 1813 es cuando entra el Libertador a Caracas. Es decir, duró que sí un año a lo sumo allí, y bueno, llega a esa vaina Bolívar, y él, que ya en ese momento, él se asumía el enemigo número uno del Libertador y de la causa emancipadora, él tiene que irse corriendo. Eso te iba a preguntar, ¿cuál era su actitud frente a Bolívar? Lo odiaba, lo detestaba. O sea, él empezó, cuando empezó las noticias sobre, no, que viene la campaña admirable, que viene un tipo ahí desde Colombia, y ya ha conquistado los Andes, conquistado Mérida, Táchira, Trujillo, y ese carajo viene dispuesto a ejecutar hasta los españoles. Lanzó quien lo proclama. Coño, el carajo dijo, ese es mi enemigo. Incluso a lo largo de su carrera como periodista, él califica a Bolívar de, voy con una listica de palabras para que usen contra sus enemigos, califica a Bolívar de déspota, inhumano, cobarde, cruel, insensato, pueril, orgulloso, pérfido, ignorante, sedicioso, etcétera, etcétera, etcétera. Agarren esa. ¿Y cuál era su actitud frente a Bolívar? Bueno, aquí te dejo una lista de cosas sobre eso. Diablo, lo detestaba. No solo eso, sino que, o sea, él se va de Venezuela, en Curazao, se mantiene escribiendo artículos de prensa. Incluso, uno de esos artículos es bien curioso, porque volvemos al tema de las vacunas. Y es que él habla de que, desde el bando realista, él dice que en Venezuela se establece la junta de la vacuna, que todo iba bien y vaina, que esa junta está destinada a conservar y propagar entre los pueblos de Venezuela el precioso fluido que con grandes erogaciones ella debió a la influencia del rey, y que el fluido vacuno fue también víctima del sedicioso Bolívar. Es decir, le echa la culpa del fin de la campaña de vacunación a Bolívar. Porque, ojo, Bolívar es tan malo que mató el fluido vacuno con el que íbamos a inmunizar a la gente. Mira, puede tener razón, porque, bueno, Bolívar era cabeza y vaina de la guerra, pero, mano, echarle toda la culpa a Bolívar de que se perdiera esa vaina es como que excesivo. O sea, porque la guerra no la empezó Bolívar. Esto me hace recordar que eso es el equivalente a Santiago Mariño diciendo que el terremoto es de Monteverde. Exacto, o sea, estás viendo las analogías locas de esta gente. Claro, no, que esos extremos que se tocan están muy radicales y bueno. Se fanatizaron y bueno, empezaron, se les dio por el culo a decir Pedro Carreñadas. Exactamente. Bueno, Entonces, este tipo se mantiene en Curazao, que además, cuando se va para Curazao, cambia de manos de nuevo la Gaceta de Caracas. Y en la Gaceta de Caracas comienzan a tirarle a él también. En el año 1813 es cuando se publica un artículo sobre su supuesto origen. Porque se decía, ajá, se sabe que a él lo criaron los curas y todo eso. Pero se escribió en la Gaceta, cuando estaba en manos patriotas, que había en esta ciudad un curandero pardo de origen. Ya ahí lo están ofendiendo, o sea, bajo la visión de ellos. Había un curandero pardo de origen llamado Juancho Castro, que tuvo un ayuntamiento criminal e ilegítimo con una mujer blanca. O sea, que tiró con una mujer blanca. Uh-huh. Y esta es la causa de que viese la luz este escritor, José Domingo Díaz. O sea, entonces, así no, lo... Tu papá era un coño de su madre que andaba cogiendo blancas legalmente. Así mismo. Y entonces... Eso es lo que ponía marico, en la Gaceta. Vale. Así era la tiradera que había entre diarios. Esto lo escribía la Gaceta de Caracas cuando él salió. Y mientras tanto, él desde Curazao escribía: y Bolívar que mató al pobre fluido vacuno. Entonces, bueno, se dio esta tiradera allí. ¿Qué pasa? Año 1814, ¿sabes qué es el año horrible? Boves toma el control. Y Boves le tenía mucho respeto a José Domingo Díaz, Javier. Correcto. O sea, el que. Boves. Sí, sabemos lo que era Boves, pero él estaba claro que necesitaba como un frente civil que gobernara mientras él hacía desastres. Entonces, por eso es que él llama directamente desde Curazao a José Domingo Díaz, le manda una carta donde dice: los enemigos de la humanidad han sido derrotados completamente en la puerta, al mando de los titulares generales Bolívar y Mariño. Entonces lo llama, y entonces ahora José Domingo Díaz, en lo que recibe nota de que lo están buscando, corriendo el carajo, en 9 días llegó a La Guaira. Y al llegar a la... Bueno, mentira, llegó fue a Coro primero. Y a partir de allí, Boves lo nombra nada más y nada menos que secretario de la Junta de Gobierno de Caracas. Es decir, lo ascendió de cargo. O sea, es como ministro, primer ministro. Ahora José Domingo sí obtuvo un cargo político. Exactamente. Entonces, bueno... Montadísimo. Incluso, el carajo... No solamente es que estuvo bajo Boves ejerciendo, sino que el mismísimo Pablo Morillo lo vio y lo puso bajo su tutela. O sea, dijo, no, vale, este carajo resuelve. Claro, o sea, era su secretario particular. Mano, era el frente político del mando realista. O sea, es comparable a lo que era Germán Rossio para los patriotas o Francisco Antonio Zea. O sea, claro. Ese funcionario civil siempre resolviendo vetas, cualquiera ahí, secretario de vaina. O sea, es frente político. Y además tenía, claro, ese frente político y también intelectual, porque a través de la Gaceta de Caracas, porque pasa a sus manos de nuevo, Boves lo hace director nuevamente de la Gaceta de Caracas, y ahí se mantiene hasta el año 21, que es cuando en el año 18 aparece el Correo del Orinoco, o 19, que es como que, ok, le salió competencia a la Gaceta, y entonces, ajá, de aquel lado estaba Rossio escribiendo, Y de este lado estaba José Domingo Díaz, del lado realista, haciendo lo mismo. Ojo, o sea, unos tipos bien ilustres, o sea, no se podía decir que eran ninguno guaremate. O sea, unos tipos de igual estatura intelectual discutiendo sus planteamientos. Exactamente. Y bueno, ocurre que ya sabemos quién gana la guerra. Hasta el año 1821 se mantiene José Domingo Díaz en estos cargos y luego él tiene que huir hacia Puerto Rico. Sí, él se va de Venezuela cuando este Bermúdez está haciendo la diversión, o sea, su ataque sobre Caracas. Él se da cuenta como que, diablo, estos tipos ya están en las puertas, vámonos de aquí. O sea, él no vio la batalla de Carabobo. Él fue corriendo y llegó más o menos a Puerto Rico el 19 de julio. Que de hecho, durante ese trayecto mueren a sus hijas. Está enferma y bueno, la dejaron en el mar. Va a mantenerles más arrechera todavía a los patriotas. No, y también cuando se fue al Curazao se le había muerto otra, o sea, mucha más arrechera aún. La cosa es que, bueno, el pana llega a Puerto Rico, obviamente en medio de ese peo, no se quiere quedar mucho rato en esa isla. Llega a Puerto Rico y no de vacaciones con su amiga. No, para nada. Y menos una semana después ya estaba otra vez de vuelta, o sea, agarró otro barco para España. Luego llega a Cádiz y, coño, después de toda esa roncha, él llega ante Fernando VII. Y Fernando VII, ¿sabes qué le hace? A ver. le dice, bueno, mano, devuélvese a Puerto Rico. ¿A qué? ¿Le da chamba por allá? Sí, ojo, conozco la manera de decirle después todo lo que pasó, venga para allá, pero le dijo, mira, devuélvese a Puerto Rico, pero usted no va, no es que lo estamos votando, usted va a ser funcionario. Lo hicieron intendente de la Real Hacienda de Puerto Rico. Ey, pero eso es un cargo importante. Arrechísimo. Ojo, dejó la familia en Madrid y coño, se fue para allá a resolver. No vale, pero... O sea, le tenían, incluso en España, el tipo ya había adquirido su nombre, claro, coño, con Morillo, había estado con Morillo y el tipo tenía claro, su sonido, pues. Ya Morillo estaba de vuelta en España y obviamente pudo haber influido. O sea, ese Morillo, que era un tipo tan respetado, o sea, ese gran héroe de las batallas por San Pablo y toda vaina, el hombre que derrotó a Michel Ney, metió la mano por él y dijo, por favor, ese tipo estuvo conmigo y es un carajo diligente. Ese hombre está para el servicio civil, al servicio de España. Y tomaron nota de ello y dijeron, está bien, para Puerto Rico entonces. Y el carajo tuvo cargo de intendencia un buen rato. O sea, estuvo cerca de 5 años en ese cargo hasta que incluso lo premiaron con un diploma de distinción. O sea, lo reconocieron como un tipo diligente. Él tiene incluso una orden, lo hacen, le dan la orden de los caballeros de Isabel la Católica. Exacto, la Cruz de Caballero de la Real Orden Americana de Isabel la Católica. Que ojo. Un hito importantísimo. José Domingo Díaz fue el primer caraqueño condecorado con esa medalla. Ah, mira, ¿qué tal? O sea, el primero. ¿Sabes lo que es el primero en algo y ser el primero en algo tan importante como esta vaina? Y vale, no. Ey, José Domingo, de verdad, era un tipo que estaba bien montado, diligente, solvente. Estaba bien la buena. Pero tú sabes que le pasa algo chimbo, ¿vale? Y es que cuando él termina sus labores, su periplo allá en Puerto Rico, él regresa a España. Y cuando regresa a España, están los liberales y el tema de la constitución liberal, que estaban reconociendo ya la independencia de las repúblicas en América. Y entonces cuando él llega y dice, ¿y este qué es esto? Claro, o sea, porque él era un realista de los viejos, de los de antes, los monarquistas. Llega a una España donde están los liberalismos y vaina, y él ve como que liberalismo es lo que planteaban esos tipos, como ese detestable, ese batracio de Bolívar. ¿Por qué van a plantear esto aquí, vale? ¿Qué tan loco, chico? Exacto. Sea, tal cual. Como que él no estaba en la España que él soñaba, sino que estaba en una España donde estaban haciendo cosas que no le gustaban. Bueno, la prensa de allá de España lo llamó enemigo público de la Constitución. Coño, pero el carajo en serio se ganó unos enemigos que... Sí, vale. Que te cuento. Es enemigo de todo, básicamente lo han puesto de Bolívar, de la Constitución en España. Coño, está fuerte José Domingo. Y estando en España es que él empieza a escribir ese libro que, ojo, una fuente importantísima para tener esa visión de lo que es la guerra de independencia, llamado Recuerdos sobre la Rebelión de Caracas. O sea, donde él, desde su punto de vista, echa el cuento de lo que estaba pasando allí. Y es donde sale, por ejemplo, aquel relato sobre el terremoto de Caracas muy famoso. Exactamente. De Recuerdos de la Rebelión de Caracas es donde se registra, o es la fuente de donde sale el tema de la frase de Bolívar, diciendo que si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Exacto. Que, ojo, yo le creo aquí a Díaz porque Bolívar recuerda que era un alto fraseólogo y también claro. Era fan de lanzar frases terribles en momentos peores. Y eso es totalmente bolivariano. Sobre todo por como él lo pone, de que Bolívar estaba todo desesperado buscando entre los escombros y vaya, realmente dice esa vaina, o sea, suena totalmente a Bolívar, un hombre de acción enloquecido. Bueno, es José Domingo Díaz, a mí me gusta ese dato, es un buen dato, esa frase la registra este señor del que estamos hablando hoy, José Domingo Díaz, en ese libro, donde, sí, como dijo Javier, es una fuente indispensable, es una fuente importante, si usted se vacila la historia y todo eso. Revisar Recuerdos de la Rebelión de Caracas porque te da esa otra perspectiva desde el punto de vista, no solamente realista, sino de un carajo como José Domingo Díaz, que era un tipo muy serio. Muy serio, que sabía escribir bien, o sea, no era ningún carajo que te iba a escribir mal, o sea, un carajo que escribía, claro, eso se llenaba de odio, pero ojo, es una cosa que hay que leerlo, y tampoco es que es una vaina llena de epítetos, y vaya, no, es un tipo que era muy recto en su escritura y en su testimonio. Exactamente. Lo único así de él, o sea, que no conseguimos información, es sobre su fallecimiento. O sea, de él se habla de que entre 1831 y 1835 es que fallece. Pero realmente no hay como datos de dónde murió, dónde está enterrado, pero se asume que por ahí falleció. No, mío. Imagínate, la muerte y el nacimiento de José Domingo son un misterio. Sí. Pero bueno. Pero el interín es como bastante denso. Como sí, acá. Sí, mira, tuvo una vida de verdad, de servir. Es importante todo esa parte de su vida, de su actividad médica en Caracas y toda esta parte científica. Porque, bueno, da cuenta de exactamente eso, de un hombre de ciencia que había ahí y también un tipo que se distraía con las artes. Esa parte es muy importante. Y luego tenemos a ese José Domingo Díaz que no lo dejaron ser inspector general de los hospitales aquí y se arrechó. Se arrechó, se llena de odio y se convierte en un polemista. Exactamente. Muy... De forma elegante, polemista a favor de la corona. Este se mantuvo allí. Bueno, después evoluciona a ser ya como el frente político de la corona en el país. Con Bobes y con Morillo. Es la que hay, exactamente. Entonces, bueno, esta es la historia de un tipo como José Domingo Díaz, un médico, un científico. Mira, no agarres un médico así. Él, mira, yo quiero ser médico, sea médico. Porque mira lo que pasó con José Domingo. Exactamente. O sea, si usted tiene el talento, que nadie se lo impida. O sea, sea como José Domingo en eso del... Bueno, en muchas cosas, es ejemplar en algunas cosas, porque honestamente me entiendo con eso llenarse de odio cuando te hacen una coñomadrada, porque yo también lo habría hecho. No vale, claro. Y tampoco es que él agarró y se puso a lo que era mucho, o sea, fue como víctima de circunstancias. O sea, lo veo más como una víctima que como un villano realmente. Exactamente, es como... Bueno, ya hemos comentado otras víctimas antes de esa circunstancia, como el caso Bobes, que también lo llevaron así arrastrado por el odio. Claro, hablamos de tipos como, digamos que en un escalón menos intelectual, los casos de Bobes, de Pedro Camejo, de este Páez, o sea, gente que las cosas lo agarraron en un bando porque bueno, porque vieron como que ya va, pero porque esta gente me está haciendo esto a mí, o coño, ¿dónde tengo más amigos? ¿De qué bando lo tengo? Y bueno, terminaron en un bando y otro, pero no precisamente por una convicción real, sino porque, verga, o sea, si el que te jode va a ser tu enemigo. Y eso fue lo que llevó también a romper la amistad entre José Domingo Díaz y Vicente Salia, que no cerramos esa parte ahí, sí, esto rompió la amistad de ellos por completo, incluso se comenta que ambos pedían el fusilamiento del otro. Y que mira, ese Vicente Salia hay que agarrarlo y fusilarlo. Y bueno, mira cómo terminó la cosa. De feo. Y bueno, ¿qué les queda a la gente ahí, Manao? Háblales claro. Bueno, les queda a la gente, si lo están vacilando, en el canal de Rafa Arias Presenta, denle like a esto. O sea, lo agradecemos mucho. Y si tienen alguna idea, alguna cosa que quieren comentar o decirnos, panas, ustedes son lo máximo, comenten. Y si no les gustó, ¿por qué no las escucharon? Primero que nada. Pero si nos vacilan por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Evox y demás, bueno, compártanlo. Recomiéndalo a sus panas, a sus bellas damas, a todo el corillo. Porque el corillo se alimenta de los otros corillos como los que ustedes hacen vacilando nuestro corito. Eso es correcto, muchachos. Nos ayudan mucho con la difusión y bueno, con sus lindas palabras siempre allí en los comentarios. Nosotros estamos ahí activos. Dale like. Suscríbete al canal si están en YouTube. Y bueno, también nos puedes sugerir ahí temas que no hayamos tocado. Porque mira, y ahorita tenemos la enciclopedia Corito Histórico en este canal. Sí, o sea, tocamos tantas vainas, pero bueno, o sea, ustedes si tienen algún tema, primero consulten. O sea, googleen un rato, pongan temas que quiero saber, Corito Histórico, y verán si lo hemos tocado. Y si no, pues plantéenlo y nosotros podemos investigarlo para futuros episodios, sea de acá, o sea, los episodios de Chocolitos Normales, o para los que se llama Elmer. Es correcto. Díselo tú, Dorian. Entonces, bueno, esa es la que hay. Sigan vacilando y coreando. Y bueno, ya saben cómo nos apoyan. Así es, así es, así es. Pero bueno, panas, este fue el corito histórico sobre José Domingo Díaz. Me quité ya.